En la oscuridad, glotones gritando en su perdición. Y el guardián del círculo infernal, tres bocas destripando en furor. Nunca caí tan hondo en el ver la bestia y su castigo. Eternidad bajo la lluvia cruel, las almas en